siento un gran dolor. Siento que muero. Si daño lo que amo, voy perdiendo. No puedo seguir más. No tengo tiempo. Te quiero ver a vos en mis recuerdos. Resiste, ya voy. Resiste, te veo. Resiste, yo estoy. Resiste, te siento. De lo que fue, nada es lo mismo. Me habla el corazón y sigo vivo. Resiste, ya voy. Resiste, ya llego. Resiste, ya.